Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Bienvenidos. Universidad Central Hatun Yachanahuasipa, Dirección de Vinculación Uyachimi. Huellas y Vínculos, Musukiachikunamikan. Huellas y Vínculos, Takikuna, Kausaikuna, Huillaikunapashmi. Huellas y Vínculos, Kikinkaipikaikan, Rurraikunami. Ashishamushka Kapaichi. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Huellas y Vínculos a través de la radio CCE, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública ecuatoriana del país, 940 AM y 100.9 FM. También nos puedes escuchar a través de la aplicación oficial y la página web oficial, radiocce.com. Mi nombre es Andrés Yambay y conmigo estará mi compañera Natalie Orellana. Natalie, bienvenida, ¿qué tenemos para hoy? Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos y todos. Bienvenidas a un programa más de Huellas y Vínculos. Es un honor estar contigo esta vez. El día de hoy tenemos un gran programa. Vamos a tener algo de música, vamos a tener algunos invitados que nos podrán hablar un poco más sobre lo que son los proyectos de vinculación con la sociedad que se llevan a cabo en la Universidad Central del Ecuador. Y para esto tenemos un invitado especial. El día de hoy está con nosotros el docente Jaime Torres, quien es, además de ser docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, él también es coordinador del proyecto de fortalecimiento organizativo de las ligas deportivas barriales. Bienvenido, Jaime. Mil gracias. Un gusto venir a compartir con ustedes y ojalá el diálogo sea fructífero. Muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos a empezar este día. Yo quiero saber, ¿para qué los proyectos de vinculación con la sociedad? ¿Cuál es el fin de estos proyectos? A ver, me parece que ahí tendríamos que situarnos en dos momentos, ¿no? Un momento de cuestionamiento a lo que ha sido la universidad pública en años anteriores, qué es lo que pretende ahora la universidad pública, como un elemento cuestionador a los espacios de profesionalización. Si bien la experiencia de la universidad pública estaba vinculada a trabajos comunitarios como parte, digamos, de las dinámicas de distintas facultades, no todas asumieron esa posibilidad. Y en estos últimos años hay un requerimiento desde la Ley Orgánica de Educación Superior de que se debe implementar proyectos de vinculación con la sociedad. Diríamos que hay dos momentos importantes. Ahora, el para qué. Hace décadas, me voy a situar en la década de los años 90, hay una fuerte crisis del Estado. Los servicios sociales del Estado comienzan a tener una precarización producto del proceso neoliberal que deviene de finales de los 70, 80. Y ahí surgen las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales lo que hacen es hacer el rol del Estado en comunidades rurales, en barrios que tienen desventaja económica y donde no llegan los servicios estatales. Entonces las organizaciones no gubernamentales se hacen cargo, ¿sí?, de este espacio, cubriendo las necesidades de educación, de salud, el ingreso, digamos, a la lógica del desarrollo. Las organizaciones no gubernamentales promueven la entrada, el ingreso de servicio social a estos espacios. ¿Cuál fue el problema ahí? El problema es que no se contemplaba el proceso histórico de las comunidades, no se contemplaba sus prácticas culturales, y más bien las organizaciones no gubernamentales, si bien aportaron en el proceso de desarrollo de estos lugares, lo que afectaron ese es su proceso de organización. Entonces, diríamos que ese es el antecedente para lo que será lo que nosotros llamamos ahora vinculación con la sociedad. En ese marco, la universidad comienza a dar esos servicios tras la figura de extensión universitaria o de práctica comunitaria, como una especie, digamos, de devolverle a la gente desde la universidad lo que nos ha permitido a través del pago de sus impuestos, etcétera. Y se van implementando pequeños proyectos, pequeñas intervenciones en determinados sitios. Y ahí tenemos la presencia de la universidad, entonces, en la comunidad. Digamos que ese antecedente es importante, ambos elementos son importantes, porque la pregunta que comienza a surgir hace más o menos unos 10 años atrás es cuál es la función de la universidad ahora en los nuevos contextos, ¿sí?, con respecto a la sociedad. Y ahí se va estableciendo unas líneas de intervención y la exigibilidad de que las facultades comiencen a diseñar proyectos de intervención en los campos profesionales que le correspondería a, digamos, a las distintas facultades. Pues que nosotros hablamos en comunicación de proyectos comunicacionales. En psicología son unos proyectos psicosociales, ¿sí?, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el para qué implicaría dos cosas. La primera es que pone en cuestionamiento el campo de formación profesional o los accesos a los campos de conocimiento que tiene la gente o no en determinada área. En este caso, para nosotros sería el acceso a la comunicación, ¿sí? Y entonces, el para qué de un proyecto de vinculación está implicado en eso. Para nosotros sería la democratización de la comunicación en los sectores rurales, en los sectores o barrios populares y con las organizaciones o los segmentos de la sociedad que lo requieren. Entonces, tiene ahí un para qué. Y el otro implica que se deben crear los espacios para que los estudiantes, ¿sí?, de la universidad tengan la posibilidad de sensibilizarse frente a las nuevas realidades sociales. ¿Sí? Es decir, en el caso nuestro serían sensibilizarse a las nuevas situaciones de comunicación. ¿Sí? Ese sería un elemento. Y el otro es un elemento cuestionador sobre los campos profesionales a los que tienen acceso, ¿no?, los sujetos, las colectividades representadas en comunidades, barrios, etcétera, organizaciones, etcétera. Claro, ahorita estamos hablando de dos sujetos. Por un lado están los estudiantes, por otro lado están los actores dentro de las comunidades, dentro de los diferentes barrios y todo. Pero la vinculación vincula, vamos a ponerlo así. Está vinculando por un lado tanto a los estudiantes como a estos sujetos, a estos actores sociales. Y también está, o sea, me parece que el objetivo es como vincularlos a través de su formación profesional. Entonces, vamos a ver, y usted nos habla acerca de un cuestionamiento. ¿Qué cuestiona específicamente estos proyectos de vinculación con el ejercicio profesional? Ahí tenemos dos ámbitos, ¿no? El primero es el poco acceso que tienen las poblaciones al conocimiento, a los campos de conocimiento. Y ese poco acceso que la gente tiene a los campos de conocimiento, llámese esto teoría social, teoría de la comunicación, teoría de la salud, teoría en psicología, etcétera, es lo que le permite transformar su vida social, es lo que le permite de alguna manera ir reconfigurando sus prácticas sociales que muchas veces generan un malestar social. Entonces, por un lado, la vinculación con la comunidad lo que hace es, con la presencia de los estudiantes, garantizar la democratización del conocimiento a través de un ejercicio práctico. Pero al mismo tiempo, esta democratización del conocimiento a través del ámbito lo práctico, los estudiantes van consolidando, ¿sí?, en este caso, su profesionalización, interpelándose, ¿sí?, el lugar como profesional ya al interior de la sociedad. Es decir, ¿cuál es mi horizonte?, ¿cuál es mi tarea?, ¿sí?, más allá del rol, ¿sí?, que muchas veces... Ustedes recordarán, se abren espacios de discusión al interior de nuestras facultades y nos preguntamos cuál es el rol del comunicador en. ¿Sí? Acá nos estamos interpelando y preguntándonos cuál es la tarea del comunicador en los contextos actuales. Por un lado es interpelar el no acceso del conocimiento al que no tienen las poblaciones, y por otro lado es cuestionarse cuál es nuestra tarea, ¿sí?, ya en la vida social. Y eso significa ir colocando, ¿no es cierto?, un horizonte ético, un horizonte político, así no les guste a mucha gente mencionar eso, en el sentido de lo político, de cómo mi profesión, ¿sí?, hace un cuestionamiento a la vida social y cómo ésta contribuye para que esa vida social mejore, para que esa vida social logre un nuevo escenario de bienestar, a pesar de que este concepto de bienestar es cuestionable. Entonces tenemos esos dos lugares de discusión en torno a el porqué y dónde nos vincula. Entonces nos vincula en estos espacios de intercambio, porque es un espacio de intercambio. Y esta es una cosa bien interesante, porque los estudiantes aprenden de los sujetos, ¿sí?, en realidades diversas. Y también le cuestiona a uno sobre su vida social. Y esos aprendizajes implicarían entonces que vinculación, ¿sí?, nos aporta también en la formación como sujetos, ¿sí?, con una mirada ética diferente, con un accionar y responsabilidad con el otro, ¿sí?, pero al mismo tiempo me enriquece, ¿sí? Es bien extraño esto que les acabo de decir, porque en clases es muy usual que muchos docentes dicen hay que ir a la realidad para conocer la realidad. Claro. Cuando la realidad está atravesando, nos atraviesa a todos. Entonces resulta que voy a hacer las prácticas y las prácticas o esta vinculación la hago a 3 cuadras de donde yo vivo. ¿Sí? Es interesante. ¿Sí? Claro, sí, hay diferentes proyectos, ¿no? Yo estoy enterada de eso y también me queda clarísimo que la vinculación con la sociedad es como muy necesaria para los estudiantes. O sea, ya no solo se vuelve esta necesidad del actor o esta necesidad de sacar a los estudiantes, sino que se vuelve necesaria para formar al profesional, o sea, para que el profesional se entere de lo que probablemente puede hacer, y qué mejor que trabajar con personas que están, como usted, como lo acaba de decir, a 3 cuadras de mi casa. O sea, estas personas que quizás las vemos todos los días, pero que no sabemos por lo que están pasando. Y creo que también a esto más o menos está enfocada la vinculación. No solo con tratar de sacar al estudiante de su zona de confort, a sacar al estudiante del aula, sino que llevarlo a que, o sea, que entreteja lazos con la comunidad y realice los proyectos. Y ahora, ¿cómo determinamos la necesidad de un espacio, o cómo podríamos determinar cómo enfocar un proyecto? Por un lado está la cuestión profesional, pero también cómo determinamos quién lo necesita. Yo creo que ahí las miradas van modificándose. Es decir, recuerden, hace un momento hablaba de las organizaciones no gubernamentales. ¿Sí? Llegaban a la comunidad, se planteaban su proyecto de desarrollo en cualquier campo, y el discurso era que hay que hacer los proyectos a partir de las necesidades de la gente. Y nosotros creo que hemos dado un salto cualitativo. No es trabajar sobre la necesidad de la gente, sino sobre su demanda en relación al campo de conocimiento, ¿sí?, de la gente que llega. Una cosa es hablar de la necesidad y otra la cuestión de la demanda. Y la demanda implica no solamente resolver una situación inmediata que adolece. Me explico. Es decir, yo llego al barrio y en el barrio lo que nuestra necesidad es un periódico. Ya. Nos planteamos el periódico, hacemos el periódico y el periódico nos durará, ¿qué?, 2 meses. Pero ¿cuál es la demanda comunicacional? ¿Desde dónde nosotros estamos repensando la comunicación? ¿Cómo le damos sostenibilidad a la presencia de un medio de comunicación de esa naturaleza? Entonces, implica la demanda, la problematización de la vida social. Y resulta que ahí sí el medio de comunicación cobra sentido. Entonces resulta que en la zona donde vamos a hacer vinculación, no solamente hay dirigentes, han habido niños, hay adolescentes, hay mujeres, hay gente de tercera edad, con una diversidad de problemáticas que no están siendo exteriorizadas, porque exteriorizar implicaría, ¿sí?, tener, ponerle en el plano consciente, como nosotros decimos, y a partir de ahí establecer una posición frente a esa realidad que vive. Y ahí es donde se ubica la demanda. La demanda social implica justamente cómo nosotros creamos esos espacios para tomar posición frente a una vida social que nos aqueja, pero que desea ser transformada. Entonces damos ese salto cualitativo. Vinculación con la sociedad ya no solamente mira el tema de la necesidad, porque eso implicaría solamente mirar qué satisfactores no se han cumplido para que la gente esté bien. Es decir, es dar ese salto cualitativo. Y en los proyectos de vinculación, como nosotros lo estamos planteando, es justamente entrar en ese proceso de demanda. Pongo el caso de este programa. Entonces había que una necesidad de, por decir, de informarle a la gente que hay proyectos de vinculación de la Universidad Central. En eso, ¿en qué nos contribuye? Pero resulta que lo que nosotros estamos intentando hacer a través de estos procesos es empezar a abrir los espacios de reflexión. El tema es que ya en estos espacios ya no se reflexiona. Sí, hay unas conversaciones, pasa la conversación, pasa la hora, sí, y eso quedó como que como un evento bonito, lo vamos a recordar, pero cómo nos está contribuyendo esto para reflexionar sobre una situación específica. En este caso, ¿cuál sería la demanda de la sociedad hacia la universidad pública? ¿sí? Claro. Y a partir de ahí entender cuál es mi autoría o cómo yo, ¿sí?, como estudiante, me coloco, ¿sí?, en esa demanda. Así es. Yo recuerdo que en vinculación 1 tuve el gusto de participar con usted y el proyecto de Ligas Barriales del Sur. Me asignaron la Liga Barrial El Tejar. Entonces, en esa experiencia, yo, que soy de la ciudad de Riobamba, no tenía tanta experiencia, tantas vivencias de visitar tal vez algún barrio del centro de Quito o algún barrio del sur. En ese sentido, yo recuerdo que la gente se portó muy amable, se portó muy bien, descubrí muchas cosas acerca del barrio, acerca de cómo se formó esa Liga Barrial del Tejar, cuáles fueron sus fundadores, las problemáticas que tienen hasta ahora y las que superaron con el tiempo. Entonces, a mí me quedó, en lo personal, una bonita experiencia. El encargado de la liga se portó muy amable con nosotros, nos dio todas las facilidades para poder comprender, para poder analizar lo que es una organización barrial que en muchos casos está incluso hasta mejor organizada que las ligas profesionales de fútbol, que las ligas, que la liga profesional de fútbol del Ecuador, por ejemplo, una Serie A, una Serie B, están mejor organizadas, tienen horarios, tienen categorías, tienen mujeres, tienen niños, todos acordes a la edad, tienen sus canchas respectivas en donde jugar. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el estado de situación al momento de la experiencia en las ligas barriales del sur y el centro de Quito? A ver, voy a colocar la respuesta en función de lo que anteriormente dije. Entonces, ese salto cualitativo que nosotros hemos hecho con respecto ya no es situarnos en la necesidad, sino en la demanda, que es mucho más compleja. A ver, ¿cómo llegamos nosotros a las ligas barriales? ¿Sí? Llegamos por una demanda. ¿Cuál era la demanda? Se acercaron algunos dirigentes de varias ligas y nos pidieron que si nosotros les podemos contribuir con algunos conversatorios sobre el tema de violencia. O sea, no tenían, primero, en principio no tenían nada que ver con lo de las ligas barriales. Claro, o sea, a ellos lo que les preocupaba, uh-huh, es que en sus ligas, el momento de los partidos, comenzaron a darse hechos de violencia complejos. O sea, batallas campales. Claro, peleas. Sí, peleas entre los propios compañeros de los equipos. Y eso les comenzó a generar una preocupación. ¿Por qué? Porque ellos tienen un principio. El principio es que el fútbol o cualquier deporte barrial, el fundamento de eso es integrarnos como comunidad. Ese es el espacio de encuentro, ¿sí? Y es el espacio, digamos, donde la gente va a recrearse, se va a encontrar, se desestresa, decían ellos. Pero la preocupación es que los índices de violencia estaban, ¿sí?, subiendo, elevándose. Ajá. Entonces, nuestro primer acercamiento era para mirar a ver cómo ellos están observando, miran, sienten, piensan sobre el tema de violencia. ¿Cuáles creen que son los lugares donde nosotros llamamos gatilla, ¿sí?, el momento en que está jugando la gente, cómo se gatilla ahí la violencia y surge la, ¿sí?, este fenómeno? Esa era la preocupación. Entonces nosotros nos acercamos con algunos docentes, entre ellos un compañero recordado, finado, ¿sí?, Miguel Ángel Soto, compañero de la facultad, que le recordamos con mucho cariño. Con él nos acercamos. A él le interesaba mucho. Era un sujeto que le encantaba el fútbol barrial. Él decía, sí, a mí me encanta hacer mincha de un equipo donde, al barrio donde voy a vivir. Él vivió en algunos sitios y él contaba sus experiencias, que se acercaba, sí, y se hacía hincha de algún equipo del barrio donde vivía. Entonces fuimos con él, porque a mí me interesaba en la medida de que uno también era partícipe del fútbol barrial. Y ahí empezamos a hacer un acercamiento. Primero comprender cuáles son las dinámicas, cuál es la dinámica del fútbol barrial, cuáles son los actores, los agentes, cómo se produce eso, para hacer una lectura distinta. Es decir, no la lectura clásica, ¿no es cierto?, de ir a hablarle a la gente de que cuando uno tiene ira debe respirar tres veces, contenerse y por el estilo. Sino más bien entender cómo era la dinámica, y ahí encontramos tres elementos que son fundamentales. Primero, el hincha. ¿Quién es el hincha? ¿Quién es el jugador? ¿Qué características tiene el jugador o los jugadores de los equipos, que es donde se produce ya el acto violento, ¿sí? ¿Y quiénes son los dirigentes? Son tres actores fundamentales de... Y ahí nos vamos encontrando con unas estructuras bien interesantes, que no son puestas en conciencia. Los equipos de fútbol de las ligas barriales se estructuran de forma intergeneracional, ¿sí? Son familiares cercanos del tejido filial, es decir, juega el abuelo, el papá, el nieto, el bisnieto del, se me ocurre un apellido, de don Suárez, pero al mismo tiempo está el abuelo de don Trujillo, ¿sí? El abuelo Trujillo, el papá Trujillo, el nieto Trujillo, y vamos viendo la composición de los equipos, son de los tejidos filiales próximos, llamémosle grupo primario, somos el grupo de amigos del barrio, y eso se va constituyendo, ¿sí?, durante varios años. Entonces usted tiene equipos que tienen 25 años, 30 años, 40 años. Sí. Es una de las cosas interesantes. ¿Sí? Entonces, vemos que esas son las estructuras. Entonces, ¿por qué la pelea? Porque resulta que al bisnieto le golpeó el otro equipo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Es protegerle a su bisnieto. Claro. Porque además no voy a permitir que a él le golpeen. Entonces salte el abuelo, la abuela que está en la tribuna. Entonces ahí viene la cuestión del hincha. Entonces el hincha son las abuelas, los abuelos, los tíos, las novias. Una estructura totalmente diferente. Claro. Si no entendemos eso, o no entendíamos esto, ¿sí?, y la forma de organización que tenía, no podíamos nosotros hacer una propuesta, ¿sí?, que ya viene, nosotros ya estamos haciendo el cierre, creemos que ya es momento de hacer un balance ahora ya del proyecto, pero en ese momento no podíamos hacer una intervención comunicacional de ningún tipo si no conocíamos primero, ¿sí?, la dinámica. Y ese es el primer escenario. El segundo, o sea, cómo se estructuran los equipos, ya he hablado sobre eso. Son las familias. Y el entrenador es el que mejor voluntad tiene. No, ni siquiera sabe de fútbol. Coge los carnets, pone ahí como suelen decir. Exacto. ¿Sí? Y desde ahí medio como que le da forma al equipo campeón. O sea, todo mundo habla, todo mundo opina. El director técnico es el que más voluntad tiene y que es al que le dicen el dueño del equipo. Es el que se carga a cuestas, ¿sí?, el pago del arbitraje, él es el que paga los uniformes y ese tipo de cosas. Entonces me parece que en este primer momento, ¿sí?, hablar del estado de situación implica, ¿sí?, conocer la dinámica, ¿sí?, donde nosotros vamos a intervenir. Y creo que ese es un presupuesto totalmente diferente a lo que ocurría en esas otras formas de vinculación de la universidad con las comunidades. Creo que por el momento podríamos mencionar eso. Hay otras anécdotas que me parecen importantes, ¿no?, de contarlas. Listo. Estamos en la presencia y la compañía de Jaime Torres, psicólogo clínico y docente de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Comunicación Social. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a presentar también un tema musical a cargo de Mercedes Sosa y René Pérez, titulada

lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Continuamos con más de Huellas y Vínculos. No se olviden que estamos en la radio CCE, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, cuéntanos un poco, Andrés, de esta canción. Acabamos de escuchar el tema, una canción para un niño de la calle. René Pérez, conocido como Residente, y Eduardo Cabra, que se hacen llamar Visitante, forman el dúo reggaetón y hip hop de Puerto Rico, calle 13. Sus curiosos apodos provienen de la identificación que tenían que dar al guardia de seguridad para poder entrar en su casa en Trujillo Alto, Puerto Rico. Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 y falleció en Buenos Aires el 4 de octubre del 2009. Fue una cantante de música folclórica argentina, considerada la mayor exponente de folclore argentino. Se la conoció como la voz de América Latina. En una entrevista a la revista Times of the Internet, Calle 13 visitó Argentina como parte de su gira de promoción del disco Los de Atrás Vienen Conmigo, por lo que René Pérez aprovechó para reunirse con Mercedes Sosa y grabar juntos una canción. Natalie. Bueno, es muy bonita esta canción, pero bueno, tenemos que seguir con el tema que está interesante. Estamos hablando sobre las Ligas Barriales, un proyecto de vinculación de la sociedad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y estamos con el docente Jaime Torres. Y bueno, y pues continuamos, él nos estaba contando acerca de cuál es más o menos la dinámica dentro de estos equipos barriales, y yo quisiera saber acerca sobre cómo mirar la dinámica. Ya la entendimos un poquito, pero continuemos con esto. ¿Cómo entender la dinámica de el fútbol barrial? Ya, entonces yo les hablaba sobre la estructura. Uh-huh. Y ahí hay un personaje específico que nosotros vamos a encontrar, que es el lugar donde se produce el conflicto, que es el árbitro. Sí, sí, sí, sí. Ya, este es bien interesante, porque resulta que cada liga ha intentado de alguna manera formar su organización arbitral. ¿Sí? Resulta que son los mismos amigos. Amigos los, y amigos de los dos, claro, equipos. Son conocidos. Entonces claro, es que tiene no. que despersonalizarse. Entonces, ahí hay una anécdota de uno de los amigos que llegamos a tener en las ligas, ¿no? Sí, le saca tarjeta amarilla por decirle compadre. Compadre, ¿cómo le va? Venga, es amarilla. ¿Pero por qué me sacas amarilla? Soy señor juez. Ya. O sea, la autoridad, el respeto. Exacto. Y entonces es este personaje, ¿no es cierto? Y tiene una vital importancia en la cuestión, digamos, incluso de lo que sería este gatillar. Entonces vamos encontrando algunos elementos, ¿sí? Ya con estos personajes, ¿no? Ya he hablado del entrenador, he hablado del árbitro, ¿sí? Bastantes árbitros gordotes como uno, ¿sí? No pueden correr la cancha, Entonces es una cosa así, loca. Loca, claro. Y le pide, y le ven al árbitro, que es un árbitro gordo, que no puede correr, pero le pide que corra a la cancha, es imposible. Pero esos son los personajes con los que nosotros nos vamos encontrando alrededor de la Liga Barrial. Y vamos viendo ahí, cuando conocemos ya su dinámica, vamos conociendo la subjetividad, entonces ahí sí viene el qué contribuir, qué es lo que nosotros podemos contribuir. Primera cosa, ¿cuáles son los elementos que gatillan el tema de la violencia? Para ponernos el ejemplo. Entonces, la primera, el desconocimiento del reglamento de fútbol. Es decir, futbolistas que no conocen el reglamento. Es una cosa, es rarísimo, ¿no? Claro. ¿Sí? Dirigentes que no conocen el reglamento. Claro. Entonces, si no se conoce el reglamento, ustedes, como hemos hablado, el reglamento es la ley, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la ley se incorpora y se internaliza. Y eso permite, de alguna manera, también encontrar los límites en la condición de lo que significa ya el acto de la competencia. Implica el tema del respeto al otro, implica el tema de entender que el fútbol barrial no está diseñado para competir por, sino que es a través de la competencia donde se consolida el tejido social. Y creo que ahí es donde nosotros propusimos, ¿sí?, finalmente un proceso, ¿sí?, ya de trabajo comunicacional, con el apoyo de algunos otros docentes y de otras instituciones, ¿sí? Por ejemplo, en el tema arbitral, ¿sí?, había que desarrollarles una propuesta de capacitación, ¿sí?, con productos comunicacionales. Entonces era interesante eso porque hubo compañeros, como muchos de ustedes, grababan los partidos de fútbol. Y ese fue un elemento que se utilizó luego para este proceso de... Para que ellos pudieran ver en qué están fallando. Es decir, cómo esto, si hablamos, ¿no es cierto?, de la retroalimentación, el grabar los partidos de fútbol se convirtió en un elemento como el VAR, retro, como... ¿sí? Primero, el segundo es repensarse como organización, ¿sí? Porque la estructura de la organización de las ligas barriales se fundamenta en el cacicazgo. Entonces usted tiene presidentes de ligas barriales que están 25, 30 años. Sí, sí, sí, sí. ¿Y heredan o no? O sea, finalmente se es así. Lo que familia, pasa es que, claro, como él ya está envejeciendo, ¿sí?, viene a ser el hijo el que le acompaña, el que le se hace cargo. Uh-huh. Entonces los otros, como le conocen, dicen, no, pues al hijo al de hijo, okay. En el caso de la Liga El Tejar, el hijo de don Genaro, pues él sí sabe. Claro. ¿Sí? Claro. Porque don Genaro era uno de los fundadores de la Liga El Tejar. Cuando él fallece, se hace cargo de eso uno de sus hijos. Entonces, vamos encontrando estas particularidades y es repensar con ellos una organización más democrática, ¿sí? Y eso implicaba la cuestión, digamos, de un proceso de formación en otro nivel, es decir, hay que empezar a trabajar con los dirigentes de los equipos. ¿Sí? Nosotros desarrollamos un proceso de formación de 3 módulos, ¿sí? El uno era sobre comunicación organizacional, el otro era sobre la cuestión del deporte como expresión de cultura popular. Ya esos son los proyectos específicamente. Son los módulos que nosotros desarrollamos para la formación. Después de todo este análisis... ¿Y en qué momento ingresan los estudiantes ya? Los estudiantes ingresan ya cuando las ligas barriales ya tienen una estructura distinta, ¿sí? Entonces, el proyecto implicaba un primer momento formación y de ahí sí la presencia de los compañeros estudiantes. ¿Para qué? Porque la idea es que se empiecen a formar comunicadores comunitarios. ¿Sí? Bajo esa forma de comunicador comunitario, cada liga, finalmente, en este proceso de presencia de los estudiantes, ¿sí?, implicaba la formación de comunicadores en las ligas. Es decir, los mismos, la misma gente de los equipos, la misma gente, ¿sí?, que conoce sus dinámicas, se hacían cargo ya de la comunicación. Entonces, ¿qué hacían los compañeros estudiantes? En primera instancia, era la producción, ¿sí?, comunicacional para unos medios, ¿sí?, que ellos estaban creando. ¿Cuál era? El Facebook, no había más. Claro. Entonces, comenzaron a hacer producción radial, producción audiovisual, fotografía, reportajes, que estaban enriqueciendo sus páginas. Entonces ya la página comenzó a tener ya no solamente una finalidad. La finalidad de la página de Facebook era publicar cuándo van a jugar. Y me imagino que ya igual, o sea, la página de Facebook ya no era solo para las personas del barrio, ya, sino que ya se empieza a identificar y claro, se amplía a otro grupo porque objetivo. Comenzó a hablar ahí a la gente, hacerles, digamos, pequeñas reseñas, biografías de mujeres futbolistas, ¿sí?, porque eso es importante ahora, de adolescentes que están jugando en los equipos. Y ya la gente comenzó a preocuparse. Entonces, ¿cuándo van a hacer lo de mi equipo? Ah, claro. Yo también quiero. Exacto. Claro. Y de alguna forma, la primera cosa que nosotros lo hicimos con el primer grupo de estudiantes es hacer una especie de línea de temporal de cada equipo con sus fotografías, y diseñamos una revista por cada liga, ¿sí?, de esta biografía de los equipos, cuándo surgió, cómo surgió, mostrar las fotografías que ellos habían tenido guardadas ahí durante años. Y también debió haber sido un ejercicio súper, o sea, bastante emotivo para ellos, o sea, todos esos recuerdos. Exacto, la idea era justamente eso, es decir, movilizar el por qué surge la Liga Barrio. Para que no se deteriore lo que está ocurriendo en los últimos años, que se está convirtiendo en un espacio de ¿cómo sería? De populismo político. Porque finalmente el cacicazgo a eso le lleva, y eso deteriora las relaciones al interior de la Liga. Entonces la idea nuestra, como usted bien lo dice, era recuperar la cuestión emotiva de por qué surgió la Liga y por qué estamos ahí. Y la fotografía cumplió un papel importantísimo. Era interesante ver cómo van cambiando, ¿no es cierto?, los cuerpos, cómo van cambiando las formas de representación, cómo va cambiando la cuestión del entorno, la cuestión estética. ¿Sí? Y claro, ahí tiene un ejemplo, la Liga San Juanito de Monjas ahora tiene cancha sintética. Eso modificó las relaciones ahora. Entonces habría que en este momento hacer unas lecturas sobre eso. Entonces, un primer escenario de la presencia de los compañeros estudiantes fue justamente que ellos construyeron un documento de memoria social e histórica de los equipos y las ligas. Una cosa importante es que ahora usted tiene una liga donde se le muestra la revista de la historia de los equipos, y eso es interesante. Eso es interesante, claro. Un segundo elemento fue ya a trabajar en otras líneas, reportajes, ¿sí?, transmisiones pequeñas de fragmentos de los partidos, y que es un interés siempre como demanda, de que al menos en las, eso no lo hemos logrado cumplir, que al menos en las finales se transmita por la radio, ¿sí?, de la FAXO algún partido final. Se narre los partidos, claro. Exacto. Sí, eso no hemos logrado hacerlo todavía, pero queda como una especie de compromiso comuna. Y un tercer elemento que me parece es toda la producción para cubrir otros aspectos de la vida de la Liga. Es decir, más allá de narrar ya solamente el tema de los equipos, es como las experiencias vividas, los personajes. Se ha logrado visualizar, por ejemplo, toda la dinámica económica que gira alrededor de las ligas barriales, cómo es ese proceso, cuánta gente vive de esa organización, e impulsar ahí a través, digamos, de algunas, esa es la fase que nos falta trabajar, es cómo volver a enlazarle a la Liga Barrial con la comunidad. Bueno, Jaime, entonces es muy interesante todo lo que nos has comentado, estas experiencias que nos has traído acá al programa. Y como ya para ir cerrando un poco el programa, porque ya nos queda poco tiempo, ¿cuál es la situación actual del proyecto? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Y no sé, tal vez tenga fecha límite, cuéntanos esta parte. Ya, estamos ya en el proceso de cierre de esta primera experiencia, porque tenemos que hacer la evaluación, mirar los impactos, que eso es importante en todos los proyectos. Y en esta última fase es dejarle a la Liga Barrial ya con su revista. ¿Sí? Entonces se están diseñando ya como última experiencia la revista de cada Liga Barrial donde se trabajó. Es decir, va a quedar ya la revista digital, ¿sí? Para que la gente que fue, digamos, capacitada, comience a poner ellos los contenidos. Ya se le deja la revista diseñada ya solamente para que vayan ellos enriqueciendo con sus contenidos, hasta nosotros hacer la cuestión del impacto y hacer un rediseño del proyecto en función de las nuevas demandas, como habíamos mencionado al principio, de concepto de demanda más de necesidad. Está muy interesante, Jaime, muchas gracias por tu presencia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecerles una vez más a todos los que nos están escuchando este programa Huellas y Vínculos, que es de 2 a 3 de la tarde y es un programa organizado por los estudiantes, por algunos profesores de vinculación con la sociedad, y es un programa que se lleva a cabo para que los estudiantes entiendan y un poco se reflexione acerca de todos estos procesos que uno pasa cuando vive o cuando lleva a cabo la vinculación con la sociedad, esta forma en la que nos relacionamos como futuros profesionales dentro de cada área con la sociedad, con diferentes personas que pueden estar en otra ciudad o pueden estar a 3 cuadras de nuestra casa. Muchas gracias, Jaime, por tu presencia. Y bueno, yo soy Natalia Orellana y conmigo hasta la próxima ocasión. Así es, tuvimos el agrado de tener en compañía al docente y psicólogo clínico Jaime Torres. Estaremos en una próxima edición el día martes a partir de las 14 horas. Les dejamos con el tema de Silvio Rodríguez, la canción del elegido. Hasta la próxima. Mis gracias a ustedes. Gracias, la invitación, Jaime. Ha sido un diálogo bien pleno. Gracias a usted. Se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe.